Pobre de mí, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le explico al corazón? ¿Cómo hago? Te pido un momento, un minuto nada más, para decirte que me muero. Si me tienes que dejar, te dejé una carta donde abro mi corazón y un puñado de palabras que no quieren este adiós. Y no hay razones, no hay consuelo, solo lágrimas en el pañuelo. Hoy desechas al olvido a este corazón herido. Estés muy lejos, que ya no pueda volver. Seguro yo por dentro extrañaré toda tu piel. Quiero que recuerdes a alguien que una vez lloró por saber lo que se siente al perder un gran amor. Y no hay razones, no hay consuelo, solo lágrimas en el pañuelo. Hoy desechas al olvido este corazón herido. Pobre de mí, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le explico al corazón? No sé vivir sin entender cómo se olvida un gran amor. Sin ti no sé vivir, sin ti no sé vivir. ¡Dice! Chico de Nauri. Yo chico de la costa. Oh, Matías. Y no hay razones, no hay consuelo, solo lágrimas en el pañuelo. Hoy desechas al olvido de este corazón herido. Todo terminó.